Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo que no hagáis frente al que os hace mal. Al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiere hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y si te exige que lo acompañes un kilómetro, camina dos con él. Da al que te pide y no le vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. La palabra de Dios nos pone frente a la transformación que produce la gracia divina en la historia de la humanidad, en la sucesión de las generaciones humanas, a partir de la dureza de corazón del Antiguo Testamento hasta el corazón nuevo que hay en el Nuevo Testamento, profetizado por Ezequiel y cumplido en nuestro Señor Jesucristo y en todos aquellos que forman parte de su cuerpo. En el Antiguo Testamento se nos narra esta historia del libro de los Reyes que corresponde a la condición de la humanidad cuando está alejada de Dios. Es una condición general, abarca muchos hombres, muchos tiempos, más aún durará hasta el final de los tiempos. Y dicen los grandes teólogos, como Santo Tomás, que el mal va creciendo en el mundo desde el principio hasta el fin. Por eso Cristo se encarnó en el medio del tiempo, no se encarnó al principio y tampoco se encarnó al final de los tiempos. No se encarnó al principio para que los hombres tomaran conciencia de la necesidad que tenían de la redención de Jesucristo, que conocieran por experiencia lo mal que estaban, porque no es fácil conocer el propio mal. La humanidad no reconoce su propio mal y los individuos tampoco, hasta que sufren las consecuencias de sus propias elecciones. Jesucristo tampoco se encarnó al final del tiempo, dice Santo Tomás, siguiendo a San Agustín y a los padres, porque al final del tiempo la maldad habría crecido demasiado y el corazón del hombre estaría tan corrompido que no sería capaz de recibir la salvación. Por eso Cristo se encarnó en el momento oportuno que San Pablo en la carta a los Gálatas llama la plenitud de los tiempos. Esa plenitud de los tiempos existe también en nuestra propia vida personal de otra manera, porque hemos sido insertados en Cristo por el bautismo, ya no tenemos el pecado original. La tendencia fundamental de nuestro ser personal es hacia el bien, no solo natural, sino sobrenatural, hacia el bien perfecto que se cumple por la gracia, por las obras de la gracia, por el uso de la gracia. Sin embargo, hay muchas interferencias que proceden no solamente de los restos, de las consecuencias del pecado original en nosotros, aunque no tengamos más el pecado original por el bautismo y por la gracia, y proceden también de la corrupción de la historia de la humanidad. La naturaleza humana ha sido restaurada en Jesucristo, cabeza de la humanidad, pero no todos los individuos humanos han acogido esa restauración. Más aún, algunos se han vuelto hacia atrás, han puesto la mano en el arado y han mirado hacia atrás. Y esta es la corrupción peor, es peor que el pecado original. El pecado personal de los cristianos es peor que el pecado original porque es una traición. Peor que esta traición que narra aquí el libro de los Reyes y que es constante en la vida humana. El mal muchas veces adquiere la forma de esta traición, que es un rompimiento de la amistad, no solamente un rompimiento de la justicia, sino de la amistad. Y la amistad es la perfección de todas las virtudes humanas, como ya sabían los filósofos, sabía Aristóteles, lo describió en la Ética. Y la amistad prepara el corazón para la amistad divina, que es la amistad perfecta, y es la caridad. Por eso Jesucristo sufría antes de la pasión en el monte de los Olivos, principalmente por aquellos que lo iban a traicionar entre los miembros de su cuerpo, porque esta es una traición muy profunda. No es solamente en este caso la traición de los amigos, vosotros sois mis amigos, decía Jesús a los discípulos, sino una traición en cierta manera interior a él, es como que una parte de su cuerpo se separa. Esto es lo que sucede por el pecado mortal de los cristianos. Él sufría especialmente por la iglesia, por los miembros de la iglesia que se separan, que se excomulgan solo por el pecado mortal, que se separan de la comunión del cuerpo. El Evangelio, según San Mateo, nos presenta el remedio, un aspecto del remedio que vino a traer Cristo, médico divino, como decían los padres de la iglesia y como dice el mismo Jesús, de manera indirecta, médico, cúrate a ti mismo. Decía Jesús que le habrían aplicado este proverbio. Él realmente era el médico divino y nos trae la medicina, que es la gracia divina, la vida de Dios. Esa vida de Dios es tan rica que se despliega de muchas maneras y adquiere manifestaciones diferentes en las personas, en las comunidades, en los tiempos, en la relación entre las personas. Esa relación entre las personas es unívoca cuando está este remedio divino, cuando no está la gracia. Es decir, es una relación que no puede evitar el aprovechamiento recíproco de las personas, porque está basada sobre el amor de concupiscencia. Cada uno quiere los bienes y quiere las personas solamente para sí, en cuanto instrumento de la propia satisfacción, que es una satisfacción no divina, sino humana, y no plenamente humana, sino centrada en los aspectos inferiores de la naturaleza humana. Aquí Jesucristo nos da el remedio radical, que es la vida divina, ir hacia lo alto. Navega mar adentro, como le dijo Jesús a Pedro, que en griego quiere decir, se dice, va hacia lo profundo, la altura, como dice San Pablo, porque Dios tiene una dimensión infinita que no se puede abarcar. Eso se refleja en nuestra vida. Estamos elevados por la gracia, que nos hace actuar de una manera diferente, con otra profundidad, con otra altura, con otra anchura. Y las palabras de Jesús nos expresan algo de esta operación nueva, que es la operación de la caridad, contrapuesta a la operación que produce división, que es la operación que nace de la envidia, de la concupiscencia. Ojo por ojo, diente por diente, es un remedio casero, ineficaz, para esta envidia y para esta concupiscencia. Es el remedio que encontró la humanidad, que no hace sino agravar el mal. Y es el remedio que muchas personas aplican en su propia vida en la relación recíproca. Este remedio es falso. El verdadero remedio es el que trae Cristo. Ahora, el que trae Cristo exige una gran disponibilidad al don de Dios. Procede del don de Dios. No es un remedio humano, no es un remedio artificial, es un remedio divino del médico divino. Yo os digo que no hagáis frente al que os hace mal. Al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. ¿Qué significa esto? Esto significa algo que nos enseña el Espíritu Santo. No es simplemente la letra como suena. Es algo mucho más profundo, que enseña el Espíritu Santo interiormente. Significa algo al nivel del precepto, porque Cristo está estableciendo algo obligatorio para todo el que es cristiano. Es decir, no hacer frente al que hace mal. Ahora, ¿qué significa esto que es obligatorio? Quiere decir no destruir la persona intencionalmente con el corazón. Quiere decir amar verdaderamente a todos los hombres con caridad. Y esto significa amarlos según su propio bien, el bien actual o el bien potencial. Por eso, como todas las personas están en situación distinta respecto de este bien, en potencia o en acto, también el cumplimiento de este precepto de Cristo se realiza de muchas maneras. Como estas maneras no pueden deducirse de la situación exterior de la vida humana, porque no es algo evidente, es necesario estar preparados interiormente para cumplir el precepto de Cristo. Y es el Espíritu Santo el que enseña cómo se cumple en la práctica, en los casos particulares, este precepto de Cristo. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiere hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y si te exige que lo acompañes 1 kilómetro, camina 2 con él. El cumplimiento por excelencia de este precepto de Cristo se realiza en el apostolado. Los apóstoles de Cristo, los 12 apóstoles de Cristo, cumplieron este precepto. Judas no lo cumplió y fue reemplazado por este precepto de Cristo. Es en primer lugar el apostolado. Somos misioneros porque nuestra vida cristiana procede de la misión del Hijo y de la misión del Espíritu Santo. Toda la vida cristiana surge de la misión de las personas divinas. La misión del Hijo es el envío por parte del Padre, y la misión del Espíritu Santo es el envío por parte del Padre y del Hijo. Y nosotros también somos enviados. Jesús dice que nos envía como el Padre lo envió a Él, como el Padre lo envió a Él. Por eso nuestra vida cristiana se cumple plenamente cuando, imitando a Cristo, cuando incorporados a Cristo, continuamos su misión. Misión unidos al Verbo encarnado, y su misión en el Verbo encarnado procede del Espíritu Santo. Por eso nuestra vida es, por esencia, apostólica. En todos los estados externos de vida cristiana, es siempre apostólica, porque la vida cristiana en su esencia es una sola, es la vida del Evangelio. Después hay muchas maneras de vivirla externamente, según las circunstancias, y también según las propias elecciones legítimas. Esas circunstancias, elecciones, varían según los tiempos, según las condiciones de las personas, etcétera. Pero la esencia es la misma. Es esta continuación de la vida de la Santísima Trinidad. Y por eso el precepto de Cristo se cumple principalmente en el apostolado. Y el apostolado exige necesariamente esta capacidad de renuncia a rechazar el mal por medio de otro mal, porque de esta manera no se puede hacer ningún apostolado. Si se aplica el principio ojo por ojo, diente por diente, ya está cortada de raíz la posibilidad de cumplir la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo, que es el apostolado mismo. Porque el primer apóstol fue Cristo, fue el primer enviado por el Padre para cumplir su misión. Y él es el primero que cumplió sus propias palabras, porque no rechazó el mal con el cual lo ofendían injustamente hasta la pasión y la muerte, sino que respondió con el bien. No rechazó el mal con otro mal, sino que respondió con el bien, que es la salvación, que procede internamente y que después se traduce externamente en la renovación externa de la vida. Cristo respondió al mal con la resurrección, pasando por la muerte. Y así también nosotros, en nuestra relación recíproca, imitamos a Cristo, que fue enviado por el Padre. Y cuando de verdad realizamos este apostolado, pasamos por la pasión y la muerte y respondemos con la resurrección espiritual, con nuestra propia resurrección espiritual, que es aquello que también ayuda a resucitar a los demás espiritualmente. Esto es un proceso misterioso que supera totalmente la razón. Por eso no hay que confiar simplemente en los métodos humanos para cumplir el apostolado. Esto sería, en el fondo, aplicar de otra manera el sistema del Antiguo Testamento o incluso anterior al Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente. Es una especie de sistema humano que no funciona para relacionarse recíprocamente. La relación con los hombres es, en primer lugar, hacer presente la verdad de Dios, la verdad de la revelación que está en Cristo, la gracia del Espíritu Santo. Y esto se realiza por medio de esta disposición fundamental, de esta disposición interior que Cristo nos enseña. Todo lo demás surge de aquí, porque el apostolado no es simplemente un método de conversión de los demás. El apostolado es el establecimiento del cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo está unido en sus partes por la caridad, que es el vínculo de la perfección, como dice San Pablo. Por eso el apostolado se cumple en la vida cristiana perfecta. No termina hasta que se da la vida humana perfecta, y por eso en este mundo no termina. El apostolado se cumple solamente en la vida eterna, porque el apostolado está dirigido al establecimiento de la caridad, que es la amistad recíproca, imagen de la amistad entre las divinas personas y continuación de la amistad entre el Hijo y sus discípulos, que somos nosotros. Amistad que procede del don del Espíritu Santo. Esa es la caridad, y esa caridad tiene una dimensión infinita. Por eso este precepto de Cristo no tiene límites, se cumple de muchas maneras. Y tanto no tiene límites que se convierte en un consejo. No es solamente precepto, sino también consejo. Es precepto cuando nos obliga. Y el Espíritu Santo nos dice interiormente cuando nos obliga. Y es consejo cuando no nos obliga, pero el impulso del amor divino nos lleva a obrar de esta manera incluso cuando no es necesario. Da al que te pide y no le vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado. Si lo entendemos desde esta perspectiva más elevada del apostolado, tendremos no solamente la ocasión de ejercitarlo en toda su profundidad, sino también de eludir las trampas que pueden suceder en nuestra imaginación cuando interpretamos estas palabras evangélicas en un sentido material. En un sentido material, que quiere decir así como suenan, en el orden meramente natural. Porque el Evangelio no es simplemente el orden natural. El Evangelio es sobrenatural. Es algo mucho más profundo que el orden natural, que lo cumple perfectamente. Tanto lo cumple perfectamente que Cristo fue abofeteado en su pasión y no respondió con insultos, amenazas, sino simplemente poniendo la mejilla. Para nosotros, esto se traduce de muchas maneras. Y todas esas maneras confluyen en el apostolado, que no es solamente la misión hacia los infieles. El apostolado es establecer la vida divina cada vez más perfectamente, incluso entre los amigos de Cristo. Porque Jesucristo principalmente se dirigió a sus discípulos en su vida. Él estaba con ellos, con sus discípulos, y después mandó a los discípulos a evangelizar a los demás. Él les enseñaba, él construía su cuerpo estando con ellos, ejercitando esta amistad y soportándolos, como él mismo dice a veces, hasta cuándo los tendría que soportar. Y sin embargo los soportó y estableció esta amistad perfecta tan profunda que después fue capaz de transformar el mundo. Estos amigos de Jesús transformaron todo el mundo. Transformaron el Imperio Romano, transformaron los otros pueblos de la antigüedad y así pusieron las bases de toda la Iglesia que se sucedió durante los siglos. Por eso confiemos en el don de Dios, confiemos en la gracia divina, en la potencia, en el poder activo de esta gracia, que proviene de la omnipotencia de Dios. No somos nosotros los que realizamos el efecto, es Dios. Nosotros, con nuestras aptitudes, somos instrumentos de ese envío, somos como el complemento humano de ese envío. Cuando no ponemos obstáculo humanamente, exteriormente, al envío de las personas divinas hacia los hombres y especialmente hacia nuestros hermanos en la fe, entonces se cumple el efecto infaliblemente. No puede faltar, no puede fallar. Todo lo que Dios hace tiene una eficacia divina. Por eso tenemos que animarnos a ser instrumentos, no personales, instrumentos personales. Él nos manda como amigos, lo dice muchas veces en el Evangelio. Así como la perfección de la vida contemplativa consiste en ser amigo de Cristo y del Espíritu Santo y del Padre, ser hijos del Padre, ser como compañeros del Espíritu Santo, ser hermanos del Hijo, amigos del Hijo. Así también, la perfección de la vida apostólica, que es inseparable de esta esencia, se cumple por esta amistad recíproca, por esta relación personal. Hay que vencer muchos obstáculos para poder ser amigos realmente como Cristo lo enseña. Muchos obstáculos personales, de egoísmo, de resistencias en la manera de ser, de inercias que hay en la propia personalidad. hay que formar la propia personalidad para lograr ser amigos de verdad. Es decir, para cumplir no solo los preceptos, sino también los consejos evangélicos, que no son solamente la pobreza, la castidad y la obediencia. Son muchos consejos que están en el Evangelio. Aquí tenemos algunos de los consejos. Por eso tenemos que releer permanentemente la palabra evangélica para descubrir los consejos de Cristo. Y cada vez los descubriremos más. Releyendo la palabra evangélica, seremos capaces de sentir el impulso interior que nos hace interpretar rectamente estos consejos en las diversas circunstancias y nos da también las fuerzas necesarias para cumplirlo.